Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Yo soy Esteban, también conocido como Cautor, vuestro presentador. Hoy es el episodio de primeros de octubre del 2017, volvemos a la carga. En el menú del día, como siempre, tenemos una incógnita. No sé cuánta gente vendrá, no sé quiénes vendrán. Creo que al menos un colaborador y quizás otro nuevo. Ya lo veréis más adelante, si no, no tiene mucha importancia. Vosotros ya sabéis, los trozos que nos gusten, os echáis para adelante y los que os gusten más, pues os los ponéis dos o tres veces y ya está. Voy a empezar, como siempre, hablando de un tema. No sé si a alguien le interesa que comente el verano. El verano ha sido largo para algunos. Ya me estaban... algún mensaje he visto en el blog de cuándo vamos a volver. Alguna persona me ha escrito por correo si vamos a volver. Pero es que los horarios son así. El niño con el colegio me quita mucho tiempo y hasta que no empieza un poco el ritmo normal no sé exactamente cuándo voy a poder grabar, cuándo no. Y aparte, otra cosa, que hemos jugado muy poco, con lo cual... pues eso ha sido también, nos ha costado. Hemos igual estado 5 fines de semana intentando quedar y no ha habido manera, por uno, por otro, por... está la cosa mal este año para quedar. Ya sabéis que si no juego no hay programa, porque no tiene mucho sentido, con lo cual si veis que este año igual hay menos programas, pues igual una de las razones es porque jugamos menos. Ya sabéis, si hay alguno por aquí por la zona de Torremolinos, Benalmádena, que apetezca jugar, que se ponga en contacto conmigo y solemos quedar los domingos por la mañana. Vamos al lío. Empieza el programa, como siempre, con un tema. Hoy voy a hablar de un tema que me gusta, que es muy recurrente, que es el de los videojuegos y los juegos de mesa. Y es que hay una cosa que yo siempre estoy diciendo lo que se parece, ¿no? Esto se parece mucho, esto se parece mucho, esto se parece mucho. Y es cierto que muchos aspectos se parecen mucho, pero hay un aspecto que no se parece absolutamente en nada. Y creo que hay algún tipo de juegos de mesa que están intentando hacer que se parezca, que es... el del ciclo de vida de los juegos, ¿no? El ciclo de vida de los juegos de ordenador es muy sencillo. Mayoritariamente, no se puede decir, no es una verdad absoluta que se aplica a todo el mundo, como siempre, pero mayoritariamente el ciclo de los videojuegos es, el videojuego sale, la gente lo compra, juegan durante él una semana, dos, tres, suelen tener un ciclo de vida que dura, dependiendo de lo largo que sea el juego, y se acaban. Hay algunos juegos que tienen un ciclo de vida más largo, pues porque igual duran 6 meses, sobre todo si es un juego online o lo que sea, pero el juego tiene un punto de inicio y después de que tú te lo compres, incluso aunque te lo compres un año después del lanzamiento, ¿vale? El ciclo de vida de un juego es desde que tú te lo compras hasta que acabas con él, suele ser mayoritariamente 2 semanas, 3, un mes. Tiene un plazo de muerte en el cual ese juego ya deja de jugarlo, porque te lo has acabado, porque has acabado, no has llegado al final del juego, o no tiene final pero ya has desertado, o quieres pasar a otro, o por muchas razones, pero siempre tiene un plazo de vida determinado. Salvo raras excepciones que pueden durar años y años, pero en general el plazo ese es muy limitado. Y en ese momento se acaba y tienes que buscar otro. En los juegos de mesa, sin embargo, no es así, o no debería ser así. La mayoría de los juegos de mesa, mayoritariamente los juegos de mesa, tú lo compras y ese juego no tiene un fin. No tiene un... se acaba, ya no juego más. Sino que tiene un juego. Y debería seguir jugando. Si el juego es bueno, puedes seguir jugando a él tranquilamente años y años y años. Sin embargo, eso no es interesante para las editoriales. Porque entonces tú no comprarías juegos. O sea, si comprases 5 juegos y repitieses esos 5 juegos constantemente, no tendrías necesidad de comprar otro juego. Pero es que es verdad, es que los juegos son así. Los juegos en realidad no tienen un fin. Entonces... creo que eso crea un sentimiento de culpa en los jugadores. Un sentimiento de culpa de cuando tú compras un juego, juegas 2 veces y lo pones en la estantería y no vuelves a jugar, cada vez que lo miras dices, joder, es que no he jugado ese juego, ¿no? Y ese juego es muy bueno, siempre estamos con lo mismo. ¿Qué juego saco? Pues hay que sacar, como decían uno otro día en Twitter, hay que sacar uno de mi top 20 siempre. Pues esa debería ser la idea, ¿no? Es decir, vamos a sacar uno de estos 20 y cuando esté muy trillado, pues igual... vas cambiando, vas poniendo otro juego, pero el juego no tiene un ciclo de vida que se muera, que tú digas, ya he acabado este juego, ya he terminado, ya. Por eso ahora mismo está muy de moda, yo creo, el tema de los juegos con campañas, con Legacy, con final. O sea, un juego que tiene un final, que lo juegas una vez, como un escape room de esos, y se acaba. O que lo juegas 4 partidas, como el Arkham Horror LCG, que juegas 4 partidas, acabas las 4 aventuras... y te compras la expansión para jugar otras 4 aventuras. Y luego, después de otras 4 aventuras, juegas otra vez. Y sí, puedes repetir, pero En general, el juego, si tiene una historia, tiene una trama, tiene tal, no tienes por qué repetirlo. Igual si te ha salido mal, pues puedes repetirlo. Igual en vez de 4 partidas, puedes jugar 6. Pero el sentido de esos juegos es, tengo un límite y tengo un momento en que el juego se agota. Tú compras, pagas 40 euros, juegas 3-4 partidas, el juego se agota. Tengo que comprar la expansión, tengo que comprar lo siguiente. Y con eso están intentando, yo creo, un poco recrear este ciclo de vida que tienen los videojuegos o otros productos de consumo, pues como puede ser un libro, una película o lo que sea, que es que tú lo compras, el juego se acaba y tienes que pasar a lo siguiente. Que yo creo que va un poco, o mucho, en contra del espíritu del juego, que el espíritu del juego es lo compro y puedo jugar todas las veces que me dé la gana, puedo recrear la historia tantas veces como me dé la gana y puedo seguir jugando y jugando y jugando y nunca debería pasar de moda. Pero también creo que eso no va bien con el sentido editorial, o sea, no puedo sacar... puede ser que venga ese ni haya 500 juegos nuevos, 800 juegos nuevos y que la gente vaya a comprar 3 y vaya a jugar. No tiene ningún sentido porque entonces el mercado se moriría. Por eso digo que estas cosas van un poco en contra del mercado. Pero sobre todo, con lo que quiero que nos quedemos, la moraleja mía de la historia, es que creo que en el fondo el jugador, sobre todo cuando ha comprado mucho y ha jugado poco, porque siempre se juega poco, siempre se juega menos de lo que a uno le gustaría, pero cuando compra mucho y ha jugado poco, creo que siempre se te queda la cosa de decir, es que este juego he jugado 2 veces, ¿no? Yo estoy convencido que hay alguien en Zetaman que se está tirando los pelos después de que sacaran la campaña del Pandemic Legacy y que tuvieras que jugar 10 partidas. Y alguien se estará tirando los pelos diciendo, teníamos que haberlo hecho a 5. ¿Por qué teníamos que haberlo hecho a 5? Porque si en vez de condensar la aventura en 10 aventuras, lo hubiesen condensado en 5, ¿vale? Porque la gente luego pues siempre pierdes, pues en vez de 5 veces tienes que jugar 7 o las que sea, ¿vale? Pues, estoy convencido que habría, porque seguro que hay gente que no ha acabado las campañas, y seguro que habría mucha gente que habría acabado las campañas y habría acabado la historia del Pandemic Legacy. Luego la historia posiblemente sea similar en 5, o sea, la puedes condensar en 5 aventuras posiblemente bastante bien. Yo no he jugado, pero me imagino que no tendría mucho problema. ¿Por qué? Porque cuando la gente se ha acabado, la gente es mucho más fácil que digas, voy a comprarme la temporada 2. ¿Por qué? Porque si la temporada 1 son 10, 15 partidas y tú has jugado 4, ¿qué sentido tiene ahora llegar a la temporada 2 y comprártela? Has acabado la temporada 1, seguro que más de uno se va a chocar con ese punto, va a decir, tú has acabado la temporada 1, no. Entonces, ¿por qué te vas a comprar la temporada 2? No tiene sentido, salvo... que siempre luego nos buscamos nuestras propias excusas, ¿no? Es que fulanito ya no juega más, entonces la temporada 1 la tenemos parada ahí porque fulanito no venía, pero ahora vamos a jugar la temporada 2 sin fulanito, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el fondo el sentimiento de culpa ese es un poco lo que están intentando eliminar con esto, con decir, vamos a sacar juegos limitados, juegos con un final, juegos con una historia muy profunda en la cual... Mansiones de la Locura, por ejemplo, 2.0, que juegues 5 partidas y el juego se acabe y tengamos expansiones, tengamos módulos, tengamos más aventuras y podamos expandirlo, pero siempre que llega un momento en que haya un límite y dice, mira, por esto pago 100 euros, pero he jugado las 3 aventuras que trae. O sea que el juego ha salido a cuenta. No, si, no consigue, decimos, este juego vale 100 euros o 150 euros, o 200 euros, como está en el mercado ahora, he jugado una partida y cuando salga la expansión de 50 euros voy a jugar una segunda partida, que ese suele ser, desgraciadamente, el futuro de los juegos. Y creo que eso crea un sentimiento, o va a crear un sentimiento de culpa en mucha gente, y eso va a hacer que mucha gente luego se retraiga, ¿no? Que diga, mira, es que no encuentro sentido a gastarme este dinero cuando tengo esto que no he jugado y a esto le va a pasar lo mismo. ¿Vale? Pensar en ello... Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael. En este nuevo inicio de temporada 2017-2018 he decidido grabar una sección, ya que el jefe nos ha dicho que este primer programa iba a salir por secciones a la antigua usanza y luego no sé si iremos alternando los formatos o bueno, no sé. El caso es que tenía ganas de hablar sobre un evento que me di cuenta que existía pues hace pocos meses Y posteriormente me di cuenta que los organizadores son compañeros míos de la Asociación Tierras Lúdicas, con lo cual pues dije, más que hablar yo, qué mejor que quedar con alguno de vosotros y me dais toda la información o le dais a la audiencia toda la información de primera mano. Por tanto, quedé con Dan, Dan Titán, y hemos hecho una entrevista en la cual él ofrece toda la información sobre el evento y la verdad es que yo tengo muchas ganas de que ocurra este evento. El fin de semana del 11-12 de noviembre en la Térmica de Málaga. Os dejo con la entrevista que hemos grabado y ya me decís. Buenas a todos, estamos aquí para hacer una entrevista a Dan Titán. Saluda, Dan. Hola, buenas tardes. Como uno de los organizadores, vamos a hablar del evento Board Game Convention que se va a hacer en Málaga, BGC. BGC, Board Game Convention. Board Game Convention, ¿vale? Y queríamos hablar un poquito, pero bueno, es un evento que ha surgido así de repente y la verdad es que yo estaba en las jornadas de Mollina en Zona Lúdica y justo era uno de los temas de conversación que salió, que fue, pues no hay un evento así de magnitud en Málaga capital con lo que es Málaga, ¿no? Y mira, parece que esto pues de repente vino al pelo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Al parecer sobre esa época se fraguó la idea y fue un amigo nuestro, se llama Altair, Alberto. Sí. Y nada, y a partir de ahí salió la idea y nosotros decidimos pues dar el paso de vamos a intentarlo y aquí estamos. Sí, bueno, ¿quiénes sois entonces los promotores de la idea? Bueno, pues en este caso somos cinco cabezas pensantes, cada uno con sus ideas y sus cosas buenas y cosas malas, muchas cosas para añadir y muchas que hay que descartar porque obviamente es la primera edición. Pero bueno, detrás de este proyecto está Dani, que es algunos los conoceréis porque lleva el Play Planet. Está Sonia, nuestra chica del grupo. Una chica pelirroja, muy guapa, que también nos echa un cable. Está Sergio, también otro compañero que estuvo también por la zona de Play Planets. Está Alejandro y está un servidor. Y nada, cada uno con nuestras locuras y genialidades, pues estamos intentando que esto sea un evento único y sí, pues bueno, vamos a ver. Tengo que hacerlo en equipo porque esto yo entiendo que esto lleva un trabajo bastante considerable, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son muchas cosas a tocar y desde el principio, bueno, cuando entré nos organizamos a ver qué es lo que hacíamos cada uno y cada uno se encargaba de algo diferente. Y bueno, para el que no lo sepa, lo que es la BGC es una convención, un evento en el cual intentamos atraer a los participantes para que puedan probar lo que son las novedades de Essen. Essen es la feria internacional más grande de los juegos de mesa, junto a la Gamescom, pero para eso hay que saltar el charco. Essen es una ciudad alemana y desde hace muchos años pues ahí es donde se presentan pues todas las novedades que después, más tarde, se ven publicadas y que llegan a nuestras mesas. ¿Cuál es el problema? Como he comentado, es Alemania y no todo el mundo puede acercarse a esta feria y nuestra idea principal es pues que haya un pequeño trocito con las novedades más importantes a nuestro entender y que se puedan probar in situ y si obviamente convence pues el dar el paso para después comprarlas y disfrutarlas. Claro, sí, porque en este Essen parece que se van a presentar 850 títulos, vi el otro día. Sí, sí, claro, sí, son una burrada. Eso es imposible, ¿no? O sea, que vosotros hacéis una selección de lo que más a vuestro entender llamará la atención, ¿no? Efectivamente, sí, nosotros somos, bueno, los cinco somos jugones, nos gustan diferentes cosas y realmente hemos mirado desde títulos infantiles hasta euros super mega duros y pasando por ahí hemos mirado todo, hemos barajado mucho, tenemos, pues hay una página que es la BGG, la Board Game Geek, en la cual pues uno puede mirar pues todo lo que se oferta para la feria. Y de ahí, después de estar mirando muchas y muchas páginas y muchos juegos, pues bueno, te van atrayendo unos títulos más que otros y hemos hecho una criba entre nosotros mismos y a partir de ahí empezamos a funcionar. Uh-huh. Y vale. Y teníais una idea, ¿no? Por lo visto, para que la gente pueda ir a probar los juegos, pues de que tuvierais unos tutoriales, ¿no? Explícame un poquito eso, cómo va. Pues muy sencillo. La historia está en que después de haber elegido un mínimo de 15 títulos, que son los que nosotros queremos traer, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en las dos semanas siguientes, intentar grabar el tutorial directamente nosotros mismos. Es decir, vamos a Essen, vamos a probar todos los juegos que nos vamos a traer in situ, y una vez aquí en España de vuelta, iremos grabando todos los tutoriales. ¿Para qué? Para que el día que llegue el evento, la gente se pueda sentar a la mesa directamente de la sala Essen, que la hemos denominado Essen porque es donde van a estar todas las novedades. Cada uno recibe unos, es decir, se le van a dejar unos cascos y en una tele se le va a explicar cómo es el funcionamiento del juego. Y después tienen justamente el juego delante suyo para que ellos puedan probar, hacer 2, 3, 4, 5 turnos, lo que dé tiempo. Nuestra idea es de que ellos puedan probar todos los juegos, que vean el feeling, y después el que se acerquen a la ludoteca puedan sacarlo de la ludoteca si está disponible ahí y jugarlo directamente. Vale, o sea que hay una copia de muestra ahí desplegada, ¿no? Como para aprender un poquito, y luego una ludoteca que, efectivamente, que contará con esas novedades para, pues, si a alguien le ha gustado uno más, pues echarse la partida completa, ¿no? Efectivamente, sí. De todas formas, estaremos tanto un servidor como un par de compañeros de la asociación nuestra, que se llama Tierras Lúdicas, para echar un cable si hay alguna duda en las reglas o cualquier, bueno, cualquier cosa que surja en el momento, para poder guiarlos y bueno, y hacerles ver de cómo se consigue, pues, llegar a tal o cual punto en la partida si se quedan atrancados. Es un punto en el cual ellos van a, es decir, el que participe, el que pruebe el juego, va a ver de qué va, realmente si es el juego que estaban esperando, y que puedan decidirse después a que llegue realmente a sus estanterías o no. Porque hay muchas veces que, bueno, antiguamente, cuando no podíamos ir a Essen o cuando realmente llegaban las novedades, pues claro, sobre lo que uno ve sobre el papel, oye, pues este me gusta más, este me gusta menos, pero lo que a ti te gusta a mí no me puede gustar, a lo mejor. Y ahí es donde entraba la diferencia. Entonces, claro, tú dices, bueno, tengo aquí el tablero, lo juego, lo pruebo. Uy, este es mi juego, este lo quiero. Y entonces ya uno va y dice, bueno, pues ya puedes hacer la compra, ya sea por internet, en las tiendas que habrá en el evento, o como uno quiera. Pero no es esa compra ciega, no esa compra compulsiva de que uno podía tener cuando veía la oferta en, oh, mira, hay un tal, hay un cual, lo voy a comprar. Sí, pero después más, te llegaba y no sabías de qué iban, y a lo mejor era malísimo. Claro, y más con 850 títulos, ¿no? Que se hace imposible totalmente, vaya. Pues ya te puedes imaginar, cuando uno pasea por la feria, la verdad es que hay muchos títulos que son muy llamativos, pero uno tiene que ponerse un momentito, ver realmente si es lo que uno está buscando, y si es uno de los que está buscando, el ir y comprarlo. Te puede llamar por la ilustración, te puede llamar por el autor, a lo mejor te puede llamar simplemente por una mecánica que hayas visto, por una estructura, por una miniatura o figurita. Puede ser por cualquier cosa, la temática incluso. Y claro, en este momento lo que puedes hacer es probarlo, palparlo, ver el acabado de las fichas, ver el acabado del troquel, etcétera, etcétera. Las calidades del producto, y después obviamente que te interese y que te guste el juego. Vale, eso desde el punto de vista jugón, ¿no? Como somos nosotros que jugamos habitualmente, y claro, sabemos lo que es Essen, sabemos lo que son... y estamos deseando probar las novedades, ¿no? Sabemos cuáles son las novedades que van a salir y todo el rollo. Pero claro, si yo, por ejemplo, soy padre, imagínate que se acercan por allí padres. ¿Hay algo para los niños, o tenéis algún tipo por de supuesto, actividad? Por supuesto, lo que es nuestra ludoteca, que costará de más de 500 juegos, incluidos los juegos que he comentado de Essen, pues habrá lo que es juegos de familia. Y después habrá una sección que son juegos gigantes, en el cual pues uno puede salir al aire libre, donde tendremos varios juegos, entre ellos el billar o el Crisis Cugnus gigante, el Speed Cup gigante, el Fantasma Blitz gigante también, aparte de los típicos juegos que puedes jugar fuera al aire libre, como el Cupo o el Molky. Y la familia pues puede jugar allí directamente. Que no te apetece estar fuera porque quiere estar sentado dentro, pues hay otras posibilidades, como juegos infantiles de ABBA, los típicos estos de madera que puede uno jugar, como el Frutal, el Frutalito, el Monza, juegos así más familiares. Y desde ahí, pues, todo lo que tenemos disponible en la ludoteca. Es decir, hay muchísimos juegos. Pues mira, eso de los juegos gigantes tiene que llamarle bastante la atención a los niños. Espero que tengáis personal sanitario, ¿no? Porque eso suele llevar lesiones. Sí, bueno. No, hombre, también estarán ahí con los padres, con lo cual no creo. Pero vamos, será sobre el aire libre, sobre el césped, sí. Y serán juegos, pues, que no tendrán ningún peligro realmente, no, porque, bueno. Yo estoy convencido que a mi niña, como la lleve, le va a llamar la atención eso tan grande. O pues sea sí. ¿Habrá también torneos? Sí, tenemos previstos unos torneos que se celebrarán tanto el sábado como el domingo. Por cierto, no he dicho las fechas ni el lugar, que es el 11 y 12 de noviembre, y el lugar es La Térmica. Este sitio está en pleno corazón de Málaga, bastante cerquita de la playa, y que en este caso pues albergará la BGC, que es nuestro, sí, que es nuestro evento. He estado mirando y tiene buen acceso ahí donde tú dices, cerca de la playa, y se puede acceder bien desde la autovía. Ahí está. O sea que tiene. Y el fin de semana, pues eso, el 11 y 12 de noviembre, que ya dará tiempo a que haya pasado ese, ya que. Dos semanitas justo después. Eso es, y ya que ya la gente pues tenga ganas y esté todo aquí. Todo claro, organizado. Claro. Hombre, también es, necesitamos a dos semanas por lo menos para lo que es el arreglar nosotros también nuestra cabeza y poder grabar todo lo que tenemos previsto. Esperemos que no dé tiempo, yo creo que sí. Pero bueno, vale, en este caso, como me decías antes de lo que es el tema de los torneos, tenemos previsto varios torneos, como de Twilight Struggle, el Fantasma Blitz, el Onus, el Saga, un torneo de Blue Ball, España 20, y también habrá una cosa bastante simpática que es de los amigos de Megacorping, que es un incómodo de invitados con 200 plazas con pistas por todo el recinto, en el cual pues tendremos que deducir a ver quién es el que ha asesinado al señor Walton, que es como, bueno, que es el, como en vivo, ¿no? Como el rol en vivo, estamos asistiendo al nacimiento de los juegos de mesa en vivo. Sí, bueno, en este caso, en vez de tú sentarte a una mesa y recibir pistas y dar pistas, no esconderemos, estarán visibles las diferentes pistas por todo lo que es el recinto, y bueno, tienes acceso a esas pistas, las apuntas en el papel y a buscarlas todas. Cuando lo tengas, pues el primero que lo tenga, obviamente, pues será el ganador. Pero bueno, ya iremos poniendo más información sobre esto, tanto en el Facebook como en nuestra página web, que están ahí para hacer llegar toda la información al que quiera acercarse. Vale, perfecto. Y ludoteca, hemos dicho que habrá unos 500 títulos en ludotecas, ¿no? ¿Tenéis? Efectivamente, con juegos muy variados, desde el Catán hasta, pues, no sé, un Agrícola. Juegos de todo tipo. Y ahí, obviamente, incluimos lo que son las novedades de ese. Ajá, perfecto. Bueno, ¿y qué esperáis de este evento, tanto para esta edición como el recorrido futuro que pueda tener? ¿Qué esperas para esta edición? Bueno, pues en principio esto es un sueño. No es la primera vez que digo esta palabra en otras entrevistas que me han hecho. Es un sueño que esperemos que llegue a buen puerto. Es una idea un poco mastodóntica, puesto que uno se asusta al ver lo que estamos intentando hacer, o por lo menos eso me asusta a mí. Pero con mucho trabajo, esto tiene muchísimo trabajo detrás y creo que llegó a buen puerto. Y es el acercar una cosa de que no está al alcance de todo el mundo. Y si Dios quiere y todo sale bien, pues el año que viene, en vez de un mínimo de 15 juegos, que es lo que nos hemos propuesto este año, pues lo mismo hay 30, 40, 50, Dios sabe cuántos. También, obviamente, si vemos que esto funciona este año, intentaríamos tener un espacio un poco más grande, puesto que la Térmica tendremos un sitio que es bastante limitado de plazas, pero bueno. La idea es eso, el que llegue a buen puerto y que el año que viene podamos ofertar por lo menos el doble de lo que estamos ofertando este año. Sí, lo estáis planificando para largo plazo, ¿no? Pero efectivamente, así, sí. Paso a paso, ¿no? Entonces. Paso a paso. También es que el acercarte a cualquier editorial, tienda, jugón y decirle, mira, tenemos este evento. Y sí, sobre la palabra, es decir, si yo te lo cuento así, pues puede quedar muy bonito. Pero, claro, para esa editorial que a lo mejor puede echarnos un cable, no, tampoco le da la garantía. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando para convencerlos a todos de que sí, que se puede, de que se puede llegar a ese puerto. Y gracias a eso hay muchas compañías españolas y extranjeras que han dado ese paso y están confiando en nosotros y confían en el evento. Obviamente, con este paso, si realmente llega a buen puerto el año que viene, todas las que en este año a lo mejor nos han dicho que no porque no sabían que estaba el evento o ha llegado demasiado tarde la información o simplemente este año no entraba en su esquema, en su agenda, pues el año que viene sí que harán un huequecito y sí estarán. A más editoriales, más tiendas, más participantes, pues obviamente el evento crecerá. Claro, sí, yo creo que cuenta con bastantes ingredientes para que esto funcione, yo creo. Pues sí, además te puedo decir incluso aquí por encima las diferentes editoriales que nos apoyan, tanto españolas como extranjeras, sí. Y hay nombres que realmente da vértigo, como por ejemplo Asmodee, Devir, Last Level, Guerra de Mitos, Dracoideas, Eclipse, Vedra, Trafalgar Edition, Trangis, Atomo, Megacorpin, DMZ, sí. Tenemos también ayuda que aunque no estén en el evento físicamente, pero sí nos apoyan, como por ejemplo son Zacatruz, Ava, y bueno, después extranjeras está pues Blackfire, está Blue Orange, Feuerlands, Mayfair, Lookout, Karma Game, Cosmos, Queenet Game, Chess Game, y seguramente se me olvidará alguna porque te la estoy diciendo aquí un poco a salto de matas. Vamos, que son conocidas, vaya, o sea que sí, que va, ¿no? Y bueno, ya más a nivel personal, yo te quería preguntar a ver cuál sería tu top 3 de esperados de este Essen, porque bueno, estoy escuchando ya. Hay mucha gente con bastante bajos ánimos o bajas expectativas sobre ese Essen, y yo no sé por qué, pero pasa todos los años, yo creo que lo mismo. Sí, no, hay muy muy es negativa, y yo veo cosas que no sé, interesante. El efecto Essen es una especie de efecto de montaña rusa. Cuando se va acercando a un par de meses antes, empiezan a salir los primeros títulos y claro, la gente se emociona. Después va viendo a lo mejor algún review que si no me atrae, pues obviamente pues ya baja. Después vuelve a subir porque claro, la compañía o la editorial suelta un poco de información y bueno. Entonces claro, es un poco efecto montaña rusa, pero ya te puedo decir que hay muchísimos títulos muy muy interesantes, y lo que sí catalogaría este año sería el año de los de las expansiones, puesto que hay una cantidad ingente de expansiones y todas de bastante buen nombre. Entonces te doy el top 3 para mí, sí, tanto tuyo, de expansiones como de juegos que van a salir, por lo menos para mí. De expansiones están tres, en estos casos son el Terraforming Mars, el Venus Next, que bueno, este juego ha arrasado y es, bueno, ha arrasado mucho, aunque hay algunos compañeros que no les gusta, pero bueno, esto es como bueno, todo. Como todo, nunca llueve a gusto de todos. Claro, entonces, aparte del Terraforming, está la expansión del Marco Polo, que es, bueno, eso tiene que ser un bombazo. Si ya el juego en sí es muy bueno, pues a ver cómo sale con esto. Y la tercera, en mi caso, pues pondría el Lorenzo el Magnífico, que es una expansión que también es un juego que ya es redondo de por sí y le tiene que añadir algo bastante chulo. Y bueno, aparte de esto hay expansiones que no son expansiones porque son juegos independientes, pero sí siguen una saga, como por ejemplo la saga de Exit, que van a sacar, aparte de las tres que ya tenemos aquí en España, van a sacar más, y que esperemos que Devir saque en un futuro no muy lejano, puesto que son de estas que enganchan. Y después, por mi parte, lo que son los juegos propiamente dicho, yo me inclino por el Merlín. El señor Fell vuelve a hacer un juego colorido y que bueno, que la temática me atrae, todo lo que es Excalibur, el Rey Arturo, etcétera, pues es una cosa que atrae. Después está una especie de remake, que es el Gaia Project, que es el Terra Mística, que tanto hemos jugado sobre mesa. Ahora lo sacan con una temática futurista, en vez de tierra son planetas. Y después, pues bueno, el tercero ahí está difícil, es que está el Charterstone, está el Agra, está tiene buena pinta. Ganges, es que realmente es difícil. Sí. Clans of Caledonia. Se me llama bastante también. Efectivamente. Y no solamente eso, sino que también hay varios títulos españoles, que no nos podemos olvidar de los títulos españoles. Por ejemplo, el Miguel Strogoff, de nuestro buen amigo Brazder, Alberto del Corral. Por ejemplo, el Feudalia, de Fernando Abad. Son dos juegos que ahí están, que no están levantando mucha polvareda, pero que a ambos les tengo muchísimas ganas de hincarle el diente. Bueno, el Feudalia lleva años creando hype. Años. Pude jugarlo en el Prototipos de hace 3 o 4 años con el mismo autor, con Fernando, que es un tío majísimo. Y después, bueno, el Miguel Strogoff, que bueno, ha sido un proyecto más secreto, pero ahora cuando ha salido, viendo ahora los vídeos que están sacando cada poco de Vir, la verdad es que, bueno, tiene una pinta muy buena. Yo sí lo jugué con Brad, era un prototipo que tenía, no sé si habrá cambiado mucho y está muy bien. Claro, y aparte también otro autor. En este caso lo voy a englobar porque son varios juegos los que va a sacar nuestro amigo Pac, que de Guerra de Mitos, de GDM, que está ahí hay varios títulos que tienen muy muy buena pinta y que, no sé, como el Wanted Seven, por ejemplo. Es decir, es un juego del oeste, pero uno piensa directamente ya directamente en el Bang, pero no tiene nada que ver con el Bang. No sé, son títulos que espero también y que, bueno, es que son demasiados juegos, la verdad. Sí, demasiados juegos. Hay que ir allí, probar y ir viendo y a ver qué hacemos. Bueno, ya para terminar, que ya vamos por 25 minutos más o menos, sí. Pues vamos a recordar. Bueno, si se te ha quedado algo en el tintero, este es el momento, Dan. Sí, lo último decir, nos pueden seguir tanto en redes sociales como en Facebook, como en nuestra página web. Una cosa importante, estamos metidos en un Berkami. Obviamente esto es un proyecto que sale de cero y aunque tengamos el apoyo de muchas compañías, lo que es el apoyo se remite a hacernos descuentos sobre conseguir el juego, etcétera, etcétera. Aparte también la térmica no es gratis. Hemos negociado un buen precio, pero no deja de ser gratis. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es con el Berkami el que nos puedan ayudar un poco la gente que ya sepa que vaya a venir. A día de hoy, a falta de 25 días para que se termine el Berkami, tenemos 243 mecenas y ofrecemos pues precios bastante buenos para que puedan asistir al evento, que son desde 3 euros un día o 5 o los dos. Aparte también hay ofertas para lo que es el tema del hotel y hay un evento especialmente muy chulo que es el nocturno, que justamente entre las noches del sábado y el domingo, cuando cierren las puertas del evento, habrá unas 80 plazas disponibles para que la gente pueda estar jugando toda la noche exclusivamente a todas las novedades de Essen. Ese es el momento bueno. Sabes que tú como yo pues estaremos tanto por el día, después el día siguiente y obviamente la noche también, con lo cual, bueno... Todo lo que pueda, intentaré pasarme y todo lo que pueda, bueno, pues hasta que me dejen y sí, no, que no me maten. Pero bueno, así que por allí estaremos, yo tengo ganas, la verdad, porque bueno, es un poco de un trocito de Essen aquí, que bueno, pues sí, para ser una primera edición, pues... Que sea en España, que sea en Málaga, que es accesible a bastante gente, tenemos buenas comunicaciones con casi toda España, no sé, la verdad es que lo estamos intentando y vamos, estamos poniendo toda la carne en el asador para que llegue a buen puerto. Muy bien, pues muchas gracias, Dan. Recordamos la página web de Board Game Convention, el Facebook, esa es una forma de contacto, y el Berkami. No se olvide. El Berkami, sí, efectivamente. Y eso es todo. Pues mucha suerte y muchas gracias. Nos vemos dentro de poco. Nos vemos. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista con Dan Titán acerca de la Board Game Convention, que se va a celebrar en Málaga el fin de semana del 11 y 12 de noviembre en la Térmica. La verdad es que espero bastante de estas jornadas, tengo bastantes ganas y espero veros por allí aquellos que podéis asistir. Sin más, me despido hasta el próximo episodio. Nos vemos en la mesa. empezamos con los juegos del fin de semana. Los juegos del fin de semana jugamos tres personas, jugamos Valentín, Iván y Gael y yo. Y ya digo que nos está costando quedar y fijaros que al final solo te quedamos tres. Y bueno, estábamos pensando a qué íbamos a jugar. Una de las cosas que salió es el Churchill. Vamos a jugar al Churchill, ya que somos los tres que habíamos jugado antes. Pero bueno, no sé, tampoco veía yo el ambiente muy, muy listo para el Churchill. Sobre todo por el tema de que es un juego largo y que luego al final no sé si nos va a dar tiempo. Yo tengo ganas de volver a jugar. La próxima vez que seamos los tres voy a ver si lo jugamos. Y además, teniendo las reglas fresquitas, yo creo que no tenemos problema. Pero una de las cosas que sí me gusta es que cuando llegamos al local nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué jugábamos tal cual? Y todavía no había llegado Valentín, ¿no? Y estábamos Iván y yo hablando de que íbamos a jugar. Y miré en la estantería donde tengo ahí unos cuantos juegos en el local donde jugamos y vi el Brass y dije, joder, qué ganas de jugar al Brass, tío, qué juegazo este. Oye, podíamos jugar al Brass, estamos hablando, que si tal. Y de repente digo, Valentín, bueno, Valentín, ¿a qué vamos a jugar? Y dice, Valentín, mira, yo me he traído el Brass solamente, porque la verdad es que lo he visto y me apetecía jugar. Y dijo, bueno, pues mira, precisamente estábamos hablando de jugar un Brass. Y sacamos el Brass y echamos una partida. Está muy bien jugar al Brass, ya hace muchos años que no jugaba. Y lo único que... Lo bueno del juego esto es que juegas, te hacen un pequeño refresco de la regla y dices, vale, ya me acuerdo de cómo era, venga, vale. Empiezas a jugar. Yo tenía claro que no iba a hacer nada en la partida porque Valentín, por lo visto, ha jugado un mogollonazo de partidas y Iván ha jugado también bastantes y yo creo que habré jugado dos o tres veces, ¿vale? Pero es un juego que me gusta mucho y no me importaba jugarlo. Y empezamos la partida y bueno, además encima tuve la pega de que me tocó a mí el jugador inicial. Creo que cuando no tienes... Cuando no sabes jugar bien a un juego y te toca jugar inicial, creo que siempre estás en desventaja, ¿no? Porque hay ciertas aperturas que no haces y ya dices, voy a hacer esto y... Por lo menos ría, hijo, ¿eh? ya, no, es que esta es la jugada loser y tal, ¿no? Entonces, claro, que yo cogí, pongo una mina de carbón no sé dónde, ¿no? Y ya te miran así como diciendo, joder, ya hace uno, no, iba a hacer un desarrollo, iba a hacer... Total, que la partida se desarrolló durante la primera era, que ya sabéis que la era de los canales. La era de los canales se desarrolló para mí bastante mal. Metí una metida de pata, un error de principiante total, claro, de eso de... Hago este camino, ya se puede vender afuera, pero ya no me quedan acciones, ¿vale? Y claro, en el momento en que hice eso, y le tocó jugar a no sé quién, me quedé pensando, ahora ya podéis vender vosotros, ¿no? Y sí, digo, ahora ya he metido la pata, ¿no? Y nadie dijo nada, ¿no? Hice el camino y nadie dijo, no deberías hacer eso, que... No, ahí nadie dijo nada. Allá cara perro, para que veáis cómo son las partidas en el local. Y ahí metí la pata. Y también, bueno, muchas jugadas que no supe hacer. Valentín, por ejemplo, se dedicó mucho a hacer desarrollos, ¿no? Que es una estrategia que yo creo que está muy bien. Y mientras Iván y yo luchábamos por hacer muchas fábricas de algodón y hacer muchas cosas que te permitieran hacer ingresos, Valentín se quedaba siempre en la zona del 0, el 1, el 2 de ingresos. ¿Por qué? Porque en realidad los ingresos, mientras tenga más o menos dinero y avances un poco el track hacia adelante, luego pidiendo créditos, sobre todo pidiendo créditos de 30, ya se vio eso en el juego, que cuando tú pides un crédito de 10 o de 20 es jugar loser total, tienes que hacer un crédito de 30. Entonces pedir los créditos, como no tiene ninguna consecuencia, nada más que retrasas el track, tres zonas, pues es lo mejor, ¿no? Es la mejor manera de sacar dinero y mientras tanto rentabilizar para hacer puntos de victoria. Y sobre todo en la primera era, no quedarte con las fábricas de primera era ni con las minas de primera era, nada, sino siempre hacer de segunda era porque eso se mantiene luego. Eso es uno de los fallos del principiante. Pero bueno, ya digo que yo tuve mucho fallo de principiante. Fallo de principiante de que hice la carretera, el canal aquel. Iván vendió dos de sus fábricas de algodón, que le hizo un rey ahí. Me fastidió el mercado y cuando fui yo a vender mis tres fábricas de algodón solamente pude vender de una, las otras dos se quedaron colgadas. Menos mal que me hice una jugada maestra, porque eso sí que fue una jugada maestra, lo tengo que decir. Me hice una jugada maestra, me hice unos canales y unos puertos ahí con una jugada no sé qué, y me hice unos puertos y conseguí vender los otros dos minas de, o sea, las otras fábricas de algodón antes de que se acabase la era 1, por lo menos, si no ya me quedaba fastidiado. El caso es que durante la primera era, claro, yo me hice, creo que fueron 40 y algo puntos, y esta gente estaba en los 50 y largos, ¿vale? Unos 20 puntos. Claro, decía Iván, no tiene importancia porque realmente en la primera era se hace un tercio de los puntos. Y es verdad, porque luego jugamos a la segunda era, y en la segunda era no se hace el grueso de los puntos, pero claro, tal y como estés situado en el tablero, importa mucho para cómo te vas a poner luego en la segunda era. Si en la segunda era desaparecen todas las fábricas tuyas, menos una o dos, pues claro, te quedas... El mapa se queda vacío, te queda muy limitado donde hacer los caminos, que eso luego va a dar muchos puntos, que yo tampoco pensaba que iba a dar tantos puntos el ferrocarril como resulta que da. Y claro, se dedicaron Iván y Valentina a hacer ferrocarril a que yo parecía parecían los chinos estos de las películas, de, o sea, de los cómics de Lucky Luke haciendo ferrocarril. Y hicieron un ferrocarril inmenso por toda la ciudad, claro. Eso encima te limita, me limita a mí más a dónde puedo construir. Te limita más las cartas, porque si no tienes ferrocarril está más limitado por las cartas. Total, que bueno, yo la segunda era, creo que jugué bien dentro de lo que pude, porque cuando empiezas con la primera, pese a que se hacen los puntos, sí, son una tercera parte, pues que son una tercera parte, el cómo estés posicionado, pues eso te lastra mucho para la segunda parte. Pero como, tal como estaba yo, no creo que jugué mal. Acabé la partida con 150 puntos, una cosa así, Valentín dijo 210 y van 190 y algo. Está muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Me sirvió mucho refresco de saber qué cosas hay que hacer y cuáles no. Podía haber hecho más puntos si hubiese jugado mejor, obviamente, pero la partida es lo que tiene, ¿vale? Cuando no juegas mucho tiempo, pues es lo que tiene. Pero es un juego muy divertido. Ahora va a salir la nueva edición, igual con el mapa nuevo, pues igual interesa porque ya no tiene las aperturas, ¿no? Porque cuando estábamos empezando la partida empezó Valentina a contarnos las aperturas. Si ahí está la apertura del algodón, que pones aquí una fábrica y haces un canal, pero no me cuentes las aperturas de Karpov, que no me interesan, que yo venía aquí a jugar, no me hace falta que me hagas la guía estratégica, ¿no? Eso es un poco rollo. Por eso digo que con mapa nuevo o algo así, pues seguro que está interesante porque pone a todos los jugadores un poquito al mismo nivel otra vez, ¿no? Pero vamos, un juegazo. Yo, este juego de Martin Wallace me parece una pasada. Lo mejor de todo es que a tres jugadores, y salvo un par de momentos en los que pedimos el reloj, sobre todo a Iván, porque tardaba 3 años en hacer la jugada, la partida fue bastante rápida. En un par de horas teníamos el juego liquidado, con lo cual la verdad es que se agradece eso, ¿no? No es la típica primera partida que juegas y te pegas 3 años. Encima, sin explicación de reglas ni nada, pues se hacen un volado. Así es que decidimos jugar a otro juego. Y el segundo que jugamos fue Dice Forge, de Regis Bunshi, estoy viendo aquí, que publica Asmodee. Y es un juego que te llama la atención por el One Trick Pony que tiene, ¿no? El truquito que tiene. El truquito que tiene es que es un juego de dados, que las caras de los dados son dados grandes, las caras de los dados se quitan como un Lego y se pone otra. Entonces tú puedes comprar caras del dado. Empiezas con el dado todo con unos. Entonces puedes comprar una cara del dado de 3, quitas el 1 y pones el 3. Esto que es el gimmick, ¿no? La tontería que llama la atención y tal, es lo que más lastra el juego. ¿Por qué más lastra el juego? Porque esto es un juego súper chorra de dados que debería ser tiro, compro, tiro, compro, tiro, compro, tiro. No, y al final se vuelve en un tiro. Compro esto y compro esto y espérate. Quito esta cosita, quito esta cosita. Pongo la carita, pongo la otra carita, ahora ya podemos tirar. ¿Por qué? Porque una cosa que han intentado hacer para que todos los jugadores estén en la partida es que todos los jugadores tiran los dados y se suman los recursos que sale. Cada vez, y luego juega el que le toca. Ahora le toca al siguiente, todos los jugadores tiran los dados, se apuntan los recursos y juega el que le toca. Así es que tienes que esperar a que la anterior haya colocado las caras. Y durante los primeros 3 vueltas, ¿no? Las primeras 3 vueltas que da. Estás todo el rato comprando caras. Entonces estás todo el rato parado. Y estás, tira los dados, compro el 4. Además es, pienso, venga, voy a comprar el 4. Compras el 4, espérate, quito la fichita, la pongo aquí, venga, ya está, ya tiro. Porque además tienes que pensar en qué dado lo tienes que poner. O sea, un corta ritmo, corta tiempos, exagerado. Encima, Iván tenía las reglas un poco así en tenglerengue, ¿no? Estaba ahí, esto creo que sí, esto creo que no, esta sí, esta no, esta me la como yo. Y estuvimos toda la partida con las reglas de esto que tú dices, no se las sabe muy bien. Valentín se puso con el teléfono móvil ahí a chatear con sus amigas y ahí Iván y yo más o menos intentando enterarnos de la partida. Hasta que hubo un momento en que Iván explicó una regla que era, si gastas 2 de rojo, puedes hacer una jugada más. ¿Qué es lo que pasa? Que gastaba 2 de rojo, hacía una jugada. Gastaba 2 de rojo, hacía una jugada. Con lo cual, su turno hacía 6 o 7 acciones porque se había puesto unos combos para coger dados de rojo y tal. Estaba todo el rato, hago una jugada, hago otra. Se hacía 6 jugadas por turno. Me tocó a mí, tiraba los dados una vez, hacía una jugada y le tocaba al siguiente, Valentín. Y hubo un momento, Valentín, que ya dejó el teléfono y de repente vio que Iván empezaba a hacer otra vez la jugada al combo esa de hago una jugada, hago otra. Y dijo él, oye, yo no creo que eso esté bien, ¿eh? Eso no puede estar bien. Seguro que eso antes lo puedes hacer una vez por turno. Miramos en las reglas, efectivamente, puedes hacer esa jugada una vez por turno. Y esa fue mi excusa para decir, impugno la partida y esta mierda métela en la caja. Porque el juego ese, la verdad, es que no vale ni el plástico en el que está impreso. De verdad, me parece, yo cuando sacó el juego le dije esto, que es un Kickstarter. Y me dijo, hombre, ¿qué juego no es un Kickstarter? Digo, ya estamos a la defensiva, ¿no? Lo primero que pensé es que ya estamos a la defensiva. Aquí he tocado, he pinchado hueso, ¿no? Es como cuando le metes un insulto a alguien y dices, aquí he pinchado hueso. Pues un poco lo mismo. Y me parece que el juego es malo, lento, corta mucho el ritmo, que sí, que es muy bonito gráficamente y todo, pues está sobreproducido. Muy... Yo, ni con un palo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. En fin, para acabar, jugamos con un prototipo de... Estaba Valentín dándonos el coñazo con un prototipo que tiene él, que ha hecho con el amigo Bragder. Y dijo, venga, voy a sacar el prototipo del tenis. Venga, sacó el prototipo de tenis. Estuvimos jugando una partida, Iván y yo, y estaba entretenido. La verdad es que es un juego de tenis que usa la mecánica, ¿cómo os diría yo?, del Aníbal Roma versus Cartago, o el otro que había de GMT, que era el 1989, creo que era. Que era de la guerra esta, de la Guerra Fría, de los bloques del este, de los países de los bloques del este, que utiliza una mecánica de yo uso una carta y tú tienes que defender con una carta, el motivo, ¿no? O sea, yo uso la... En el 1989 creo que era... Yo uso la revolución y tenías que responder con una revolución. Ahora tú usas un no sé qué, el otro, el que gana, sigue jugando cartas, ¿no? Lo que pasa es que este es diferente, porque mientras que en el juego este de guerra es yo juego una carta... Claro, es que eso lo intentan hacer temático, ¿no? Porque en el 1980 yo jugué una carta de revolución y tú tenías que jugar la misma revolución. Pues ahora juego otra de revolución y tú tienes que jugar la misma. Y así vas agotando el palo o intentando hacer que el otro no tenga la carta. Esto es un poco lo mismo, pero claro, los turnos son alternos. Yo juego una carta, el otro juega una carta. Yo juego un golpe de derecha, el otro juega un golpe de derecha. Yo juego un golpe de revés, el otro tiene que jugar un golpe de revés. Lo que pasa es que yo creo que luego el juego tenía dos fallos. Uno de ellos es que tenía demasiadas reglas. Tenía unas jugadas que no hacía nadie, porque estábamos Iván y yo, y había una jugada, y dije, bueno, voy a probar esta jugada, pierdo. Venga, voy a volver a probar esta jugada, pierdo otra vez. Digo, ya no la pruebo más. Iván vio lo mismo, dijo, esa jugada de la volear, subir a la red a volear, ya no lo hago más. Claro, con lo cual decía, las jugadas avanzadas, pues no las hago. Yo me pareció, ya se lo dije a Valentín, me pareció lo que sobra del juego, porque es una cosa que no... Yo no le vi juego ninguno. Y luego tenía otras cosas... Que son de... El juego está bien, es un juego de tenis muy divertido, de jugar tal, de jugar cartas y eso, de José juega en 20 minutos y está muy bien, pero hay algunas cosas que parece que no están muy depuradas. Es que es un poco complicado de explicarlo sin explicar el juego, pero digamos que puedes intentar hacer jugadas que te dan más cartas. Tienes una mano de cartas, puedes intentar hacer una jugada y es, juego esto contra un chequeo de habilidad y si fallo el chequeo de habilidad pierdo un punto, que es la hostia, porque perder un punto, pues cuando llegas a 7 puntos pierdes el partido. Pierde un punto, pero si gano robo una carta. Y una carta, pues es una carta más en la mano, no es tan importante. Yo lo que le dije a Valentín, le dije, yo creo que al final lo que haces es que un juego que te va a premiar por hacer la jugada aburrida, que la jugada aburrida es te mandan un pelotazo rápido, apurado a la no sé qué, que el tío ha hecho un chequeo, vale, pues yo hago un resto. Resto normal, que no te hace chequeo nada. Ya, pues ahora te pego la bola rápida de no sé qué. Vale, pues yo hago otro resto. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un resto no tengo que hacer ningún chequeo y el otro está haciendo chequeos todo el rato para pegarme la bola apurada, la bola rápida. Y claro, dices, joder, un juego le pasa un poco lo que al Alchemist, ¿no? Lo que me pasó en la primera partida al Alchemist. Que la jugada divertida, que era hacer pociones, era lo que luego te premiaba menos con puntos de victoria. Sin embargo, aquí es un poco lo mismo, ¿no? La jugada más divertida que la de pegar las jugadas mágicas, pues son las jugadas más arriesgadas. Al final dices, bueno, si quiero ganar, igual arriesgar todo el rato no es lo suyo, ¿no? Pero bueno, es un juego de estos que tendrán que retocarlo, tienen que testearlo mucho y bueno, habrá que estar divertido. Hola a todos, yo me llamo Oscar, soy Scorpion King en la BSK, BBVA y BGG. Y bueno, acabo de dejar la medicación ahora hace un par de días, medicación que tuve que tomarme después de pasar las exhaustivas pruebas para entrar a formar parte del tablero. Bueno, estuvimos confinados en el medio de la jungla, sin ningún tipo de protección, comiendo insectos, nos tiraron desde un helicóptero sin paracaídas, tuvimos que lavarnos con champú, pero no nos dieron acondicionador ni mascarilla. Fue todo muy duro, aunque recuerdo con especial dolor esas tardes en las que se nos obligaba a jugar al Sing the Carrier. Y bueno, ha pasado ya eso atrás. Me he gastado un dineral en psicólogos y en lorazepam. Pero bueno, he conseguido superarlo. Y bueno, estoy ya preparado para formar parte de esta gran familia que es la familia del tablero. Quiero aprovechar para darle las gracias a Kabutor, un comunicador bestial. Y bueno, hoy voy a estrenarme hablando del Chicago Express, un juegazo. Sí, ya sé que empiezo poco mal, pero no hay otra manera para definirlo. Es un juego que te puedes comprar hoy en día por 15 euros, lo he visto yo esta tarde en el mercadillo de la BSK, por 15 euros nuevo. Un juego que lo puedes explicar en 7 minutos, lo entenderá tu hermano, tu primo, tu abuela y cualquier otra que se siente en la mesa. Y las partidas no duran más de hora y media, todo irá en función de la cantidad de gente que juegue, pero yo creo que entre hora o hora y media es el tiempo más o menos estándar de una partida. Tiene unos componentes muy chulos, es de Queen Games. La caja sí que es verdad que quizás es un poco grande. De hecho, creo que tengo las zapatillas de pádel y todo dentro. Pero, bueno, pero exceptuando este pequeño detalle, los componentes son muy chulos. El tablero es precioso. Está dibujado por Michael Menzel. Tiene sus trenecitos. Quizá echarían falta billetes de 10, porque me parece que solamente tiene de 1, de 5, de 25. Creo que falta billetes de 10. Pero por lo demás, nada que decir, ¿no? ¿De qué va Chicago Express? Pues muy sencillo, es un juego económico en el que varias compañías ferroviarias que están en la costa este de los Estados Unidos pretenden llegar hasta Chicago. Es como una especie de carrera en la que estas compañías van extendiendo sus redes ferroviarias para llegar a Chicago. Realmente los jugadores no representan una de estas compañías, sino que son magnates ferroviarios que lo que harán es comprar acciones de las compañías que puedan y ganar dinero en las fases de reparto de dividendos de dichas compañías. Es decir, cada jugador no está asociado a una compañía, a la compañía roja o a la compañía verde, sino que tú puedes tener acciones de varias de esas compañías, ¿no? El juego tiene solamente tres acciones, que es subastar acciones de una compañía, expandir la red, extender la red ferroviaria y urbanizar. Y eso hace que los turnos sean muy, muy ágiles. El único punto complejo que tiene el juego, porque las reglas son muy básicas, son muy sencillas, se explican enseguida. El único punto complejo, o que costará un par de partidas quizá acabarlo de afinar bien, es calcular bien qué precio debes de pagar por una acción que salga a subasta. Es decir, porque las subastas de hecho son el motor económico de este juego, ¿no? El precio que tú pagas por esa acción irá a la compañía ferroviaria y la compañía se nutrirá de ese dinero para poder expandirse mejor y tal y cual. Pero claro, tú tienes que pagar un precio por unas acciones teniendo en cuenta que tienes que después amortizar ese precio que hayas pagado y ganar dinero porque, no sé si lo he dicho, pero ganará la partida el magnate ferroviario que tenga más dinero. Es un juego que, como os decía, se encuentra muy bien de precio. Hay algunos otros juegos parecidos, como el American Rails o el German Railways, que también están bastante bien de precio. El American Rails creo que es bastante parecido a este. Lo único que quizá cambia es que el setup inicial de las compañías no es fijo, como en el Chicago Express, que todas arrancan de la costa este. En el American Rails creo que las compañías pueden arrancar de sitios diferentes. Pero en cambio, pues el tablero me parece más feo. No tiene trenecitos. Bueno, son chorradas, ¿no? Pero para los que conozcáis el American Rails o el German Railways, pues el Chicago Express es un juego de ese tipo. Por 15 euros, una ganga. No os lo penséis más. El otro juego del que os quiero hablar, del segundo y último juego del que os quiero hablar, es un juego para un nicho ya mucho más reducido de gente. Es el Wir sind das Volk. Es un juego para dos personas, un juego muy duro, con un reglamento complejo. Y es un juego que explica el conflicto entre las dos Alemanias, entre el 1945 y el 89. Cada uno de los jugadores representará, pues uno a la Alemania democrática y el otro a la federal. Y es un juego de gestión de cartas que tiene un tablero con un mapa, y en el que hay cada jugador tiene una mano de dos cartas, y luego hay un pool de cartas que es común. Los jugadores, en cada uno de sus turnos, jugarán una carta, que puede ser o bien una carta de su mano o bien una de las cartas del pool común. La gracia que tiene, a diferencia del Twilight Struggle, por ejemplo, se me ocurre, es que a la hora de decidir qué carta del pool común quieres jugar, puedes llegar a calcular de las que se queden allí cuál es la que crees que cogerá tu rival. Es decir, que las decisiones a la hora de jugar una carta pueden ser duras porque, en principio, te puede resultar muy sencillo elegir qué es lo que tú quieres hacer y seleccionar una carta, pero por otro lado, estás viendo qué es lo que dejas allí y qué es lo que puede hacerte el rival. Esta es una de las cosas curiosas que tiene el Brisendal Vault. Lo que es más complejo del juego, lo que a mí me costó más de pillar y que, bueno, no sé, no lo he pillado todavía muy bien, es que, bueno, el juego son cuatro rondas y al final de cada una de estas rondas hay una fase que se llama la fase de fin de década, en la que se controlan o en la que se miran 7 u 8 aspectos del juego. Es decir, mientras tú estás jugando cartas, estás haciendo determinadas cosas en el tablero de las cuales no verás efectivamente el resultado hasta la fase de fin de década. Básicamente en el tablero lo que se hace es se crean fábricas, se mejoran las infraestructuras, se mejora el nivel de vida y en la fase de fin de década se hacen como unas comparaciones entre las dos Alemanias en cuanto al nivel de industrialización de cada una de ellas, el nivel de vida, la cantidad de divisa occidental, etcétera, cantidad de fábricas, bueno, en fin. Y el punto chungo del Brisendalsvolk es asociar los movimientos que tú estás haciendo, qué resultado o qué beneficios te aportarán reales en la fase de fin de década. Una vez se supera esta barrera, es un gran, gran, gran juego. Se puede jugar gratis en la página, en la web de play.boardgamecore.net. Está súper bien implementado allí. De hecho, jugamos ahora, o estamos jugando ahora en BSK un mini torneo. Y va muy bien jugar en esa web para acabar de asimilar todas las reglas y detallitos que tiene el juego. Que si bien no son muy complicados, bueno, no son complicados, pero requieren un mínimo de entrenamiento. Es un juego al que pienso que vale mucho la pena echarle un tiento. Sobre todo ahora que se puede aprovechar y jugar a través de la web. Está muy bien de precio, me parece que se puede encontrar por 20-25 euros. Y casualmente este año en Essen van a sacar su primera expansión que se llama Brisendalsvolk 2+2. Se ve que hay unas cartas nuevas que son las cartas de conflicto, entre otras. Pero lo que me ha parecido curioso de la expansión es que, bueno, lo que hace es hacer que el juego tenga dos bandos. Por tanto jugarán 2 contra 2, pero realmente de cada bando solamente ganará uno, de manera que a la hora de jugar tus acciones tendrás que valorar si lo que te juegas va a beneficiar más al bando del que perteneces o te va a beneficiar más a ti mismo, ¿no? Bueno, es una expansión que también sale muy baratita, que espero comprarla, que la probaré y que si todo va bien, pues os daré más impresiones en un futuro, ¿no? Y bueno, antes de despedirme, por no ser muy pesado, me gustaría recomendaros una trilogía para todos los frikis que, como yo, que leéis ciencia ficción, fantasía épica, que veis todas las series, películas y todo este rollazo. Hay una trilogía que editó Timon Mas, que está basada en el universo de Warhammer 40.000, que es la trilogía de Eisenhorn. Una maravilla. 3 libros de 200-250 páginas que se leen en un pim-pam y que me encantaron. El escritor es Dan Abnett, que también escribió Los fantasmas de Gaunt, y yo, si tuviera que elegir, me gusta mucho más la trilogía de Eisenhorn. Ahí os lo dejo, el que tenga ocasión. No sé si ahora será fácil o difícil de encontrar porque ya tiene unos años, pero si tenéis ocasión, y os gusta Warhammer 40.000, disfrutaréis mucho con la trilogía de Isengard. Y bueno, nada más, me despido. Espero que el audio se pueda, bueno, sea como mínimo regular. Estoy un poco catarrado, espero que no se note mucho. El micrófono que tengo es un asco, pero bueno, si esto fructifiera ya mejoraré. Y deciros que en una próxima, el próximo día, intentaré hablaros de un juego del 2007 de control de áreas y de negociación con un tema así semipolítico que me parece que es muy chulo. Voy a ver si lo juego un poco más y así puedo dar una opinión más certera. Y luego también hablaré de otro juego que va sobre la carrera aeroespacial de 1 a 5 jugadores, pero que se juega muy bien a 1, con una caja super cutre chiquitilla, pero que me parece también un juego muy interesante. Nada más, me despido de vosotros, espero que hayáis tenido un buen verano, que estéis todos muy bien de salud, que hagáis todos mucho el amor y nos oímos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bueno, hoy para la sección de cierre voy a hablar de la nostalgia en formato libro-juego. ¿Qué es la nostalgia en formato libro-juego? Es cada vez que nos acordamos, como ha pasado a mí un par de veces este verano, nos acordamos de aquellos maravillosos años, ¿no? Donde íbamos a la librería y encontré, yo por ejemplo en mi caso, encontré una librería debajo de la Plaza San Nicolás, donde yo vivía ahí en Algorta, en una pequeña librería que hacía esquina, encontré unos libros de tapa roja y había muy poquitos editados, había 4 o 5, de hecho me acuerdo que fui, me compré uno, otro, creo que me los compré todos. Iba cada 2x3, iba a la librería ansioso por encontrar un libro juego. Los libros juegos son los libros estos que tú vas leyendo y te dices, si quieres hacer esto, vete a la página tal, si quieres hacer esto, vete a la página tal. Tenías que a veces tener 3 dedos metidos entre página y página, porque a veces tomabas una decisión y querías ver lo que pasaba, y si no, volvías, hacías un rewind, ¿no? De ahí viene la expresión del rewind, hacías un rewind hacia atrás, decías, no, quiero esta otra opción. O muchas veces, cuando ya habías jugado la historia un par de veces, pues querías simplemente experimentar todas las posibilidades que te podía dar la partida. Fijaros que ya hablo de la partida como si fuera un juego, y es que yo creo que era un juego basado en la historia. Siempre han sido un juego, pero basado en la historia, ¿no? Los primeros librojuegos, que eran los de tapa roja, esos, yo creo que no tenían nada de ninguna mecánica de juego salvo las decisiones. Tomas una decisión o otra y te contaba una historia. Muy destacable de esta época, yo creo que era las historias que eran muy... eran muy, muy rocambolescas, ¿no? Había de todo, había desde fugas de prisiones, había, yo que sé, aventuras en la Edad Media, te pasaba un poco de todo. Sobre todo recuerdo con especial cariño uno, no sé si es cariño o es odio o es un trauma infantil, ¿vale? Voy a llamarlo cariño porque creo que queda mejor, pero me acuerdo especialmente del UFO 5440, que era un juego que era un libro que te decía que tenías que buscar el planeta, no me acuerdo cómo se llama, Gaia, o tenía un nombre así en plan místico, ¿no? Y decía que y todo lo que hacías en el libro era intentar buscar, y no había manera de encontrarlo. Y yo intenté. Y lo curioso era que justo en el centro del libro, justo en el centro, había una pedazo de ilustración a 2 páginas, que no era nada común en estos juegos. De hecho, creo que era uno de los pocos que no salía, y aparecía un pedazo de planeta, ¿no? Súper chulo. Y claro, mirabas alrededor de las páginas centrales donde estaba la ilustración esa y te ponía pues la página 54, ¿no? Y ahora yo busqué por todo el libro la página, qué opción te llevaba a la página 54 y un poco para ir hacia atrás, ¿no? Es el principio de la ingeniería inversa, eso. No había ninguna opción que te llevase a la página 54. Luego, muchos años después, leyendo por internet, decían que estaba eso hecho a posta porque el autor decían que lo había hecho así como diciendo que era una búsqueda espiritual, que no podías llegar salvo que no pasases más allá de las reglas, que era que tú pues mirabas el libro, como hacíamos todos las trampillas esas, y te leías el final chulo, que era un mundo que de repente aparecías ahí después de haber explorado mucho, porque es cierto que tú intentabas explorar, nunca lo encontrabas. Claro, cuando lo intentabas hacer de otra manera, decías, no se puede hacer de otra manera. Te lo leías y dices, ah, pues este es el final, ¿no? Y es un poco la evocación. Era lo más raro. De hecho, voy a seguir con la anécdota de esta, aunque me estoy enrollando demasiado, pero de hecho, una vez en un programa, en un podcast inglés, dijeron que iban a traer al editor, a Ian Livingstone, me parece que era, o no me acuerdo cómo se llama el hombre este, que era el editor de los juegos en Inglaterra, que de ahí es de donde vienen los juegos, y le preguntaron, podías mandar preguntas. Yo le mandé si lo del UFO 5440 estaba hecho a posta o no, y el hombre me decía, respondió en el podcast, que debía ser un error de imprenta. Yo creo que como era un libro de los avanzados, estaría en una época ya en que ni se los leería. Vaya. De hecho, la entrevista aquella, si la escucháis, el hombre parece que no sé, a mí me da la impresión de que no estaba muy al día de los libros juegos, no estaba muy encima, sino que le darían las cosas y las publicaría, y de hecho se nota mucho en la calidad, porque en la calidad los primeros yo creo que eran espectaculares, y luego los últimos ya la calidad iba cayendo en picado, sobre todo en los de la tapa roja. Luego los de la tapa negra eran los de Dungeons and Dragons normales, que yo creo que eran más o menos de la misma época, no sabría decirlo con exactitud, y esos eran un poquito más, las historias eran un poquito más avanzadas, y eran sobre todo un mundo de hechicería, y era el típico mundo de Dungeons and Dragons. Había muchas historias muy chulas, eran dragones, elfos, etcétera. Luego ya creo que de ahí se partió un poco a los de la tapa azul, posiblemente los de Aventuras sin fin, que recuerdo mucho cariño uno que era el Reto Crucial, que era la historia de Raistlin, un mago llamado Raistlin, que se metía en una torre de hechicería e intentaba hacer superar una prueba, la prueba de hechicería, y todo el mundo le decía que era muy joven, que no podía, tan joven no podía ser, y claro, tú empezabas a pasar las pruebas, ¿no? Y al final, cuando llegabas a la última prueba, era imposible, spoiler, ¿vale? Spoiler hace 30 años, era imposible pasar la prueba si no te fundías tú con un mago súper antiguo que se había quedado su especie de espíritu y atrapado. Y eso era muy chulo, porque unos años después, cuando me puse a leer la Dragonlance, digo, esto me suena a algo, y fui a la estantería, cogí el libro de ese Reto Crucial y dije, anda la leche, este tío es el mismo personaje que el de... Y era que debía ser una precuela o algo, aquí igual si se publicaron en diferente orden, o yo los leí en diferente orden. En aquella época, como no había internet ni nada, pues no sabíamos los órdenes, el orden de las cosas, ¿verdad? Y era muy chulo eso, había un par de libros juegos ambientados en la Dragonlance, había uno que es... Vamos, era Harry Potter total, que se llama el cetro, a ver que lo tengo por aquí, el cetro de la hechicería creo que era, el cetro del poder, ¿vale? Que era la historia Cardelling, que era, es que esta historia me acuerdo perfectamente, porque acababas de ser, o sea, tu padre acababa de morir, y tu padre era, bueno, había muerto hace un tiempo, tú entras en la escuela de hechicería de tu tío, que era amigo de tu padre, e intentas descubrir un poco, pues, ser un mago como tu padre, ¿no? Es un poco lo mismo. Luego descubres que tu tío es un perro que te está traicionando, y etcétera, etcétera. Lo chulo es que te contaba una historia y tú podías hacerla de una manera muy simple, que decía, voy al calabozo, no sé qué, saco la... entro no sé dónde, había una especie de cripta subterránea, y un poco ibas a lo tuyo y acababas el juego y ya está. Pero podías explorarla, o sea, podías jugar otra vez, podías explorar la escuela de hechicería, podías interactuar con la gente, de ahí te hacías un enemigo, ¿no? Que lo que era el malvado Arno, creo que se llamaba, que luego ese... te lo encontrabas en los libros posteriores y se convertía en tu gran enemigo, etcétera. Estaba chulo, tenía una pequeña pega, que claro, son tres libros, claro, tú acababas el libro primero de una manera y el libro segundo no tenía por qué empezar como tú habías acabado el primero, ¿no? A veces cantaba mucho. Pero bueno, como normalmente estos juegos los jugabas varias veces, ¿no? El libro lo leías 10 veces, pues alguna de las veces coincidía con la segunda parte, con lo cual tú ya te lo tomabas así. Es un poco diferente, por ejemplo, en el caso de los libros juegos de Lobo Solitario, ¿no? Que eran un poco más avanzados. Y aquí sí que había una historia. Y sobre todo había una historia y se notaba mucho. De hecho, estos libros juegos lo malo que tenían es que la parte mecánica, aquí ya empezaban a añadir dados, ¿no? Estos libros juegos eran más avanzados. Te añadían una pequeña hoja de personaje como un juego de rol y dados. Pero aquí la historia era lo principal. Las mecánicas eran un poco... Los juegos estaban un poco desequilibrados. Digamos que si jugabas el primero y conseguías la espada del Kai esa, cuando te encontrabas un bicho no sé qué, te decía, tienes que sacar, con dos dados tienes que sacar 30 o más. ¿Vale? Pero si tienes la espada del Kai, añádele 25 a tu tirada. Y te decía, qué bien. Menos mal que he jugado con el primer juego y tengo la espada del Kai. ¿No? Era un poco ridícula la situación de la espada del Kai. Se podía hacer, ¿vale? Tenía también una cosa que eran las habilidades, creo recordar, que marcabas unas habilidades y cuando te encontrabas ciertos peligros te decía, si tienes la habilidad no sé qué, puedes hacer no sé qué, ¿vale? Y esas cosas estaban chulas. Muy a destacar los librojuegos de guerreros, ¿cómo se llamaba? Brujos y Guerreros, que era una saga que ponía Laberinto Mortal, había un montón de libros, eran sobre todo de fantasía, y había sobre todo cuatro, una saga de cuatro, que eran Las Colinas de Santi, Care, Ciudad de los Ladrones, Las Siete Serpientes y La Corona de los Reyes, creo que era. Claro que estoy hablando de memoria. Y era una saga, esa sí que era una saga espectacular, hecha con mimo y detalle. Es que esa era espectacular porque cuando jugabas a uno de los cuatro libros sueltos, que era lo normal, o por lo menos es como yo lo jugué en aquella época, ¿vale? Yo jugaba un libro, lo jugaba otro. Entonces... no tenía, o sea, tenía cierto sentido, la historia la ibas haciendo y ya está. Pero cuando tenías los cuatro libros, podías hacer cosas que tenían significado en otro libro futuro. Es decir, en las Colinas Rasanti te podías encontrar una persona que si le ayudabas en un reto, te daba un anillo de no sé qué y te decía, cuando encuentres en la ciudad de Kare al personaje no sé qué, súmale 20, o sea, si te lo encontrabas en el párrafo 35, decía, súmale 20 y le enseñarás el anillo. Entonces, cuando tú llegabas a la ciudad de Kare y veías al tío ese y veías el número 35, lo sumaba 20 y ibas al 55, ibas al 55 y te decía, ah, te enseñas el anillo de no sé qué, y tú decías, joder, macho. Claro, eran pequeños cambios en la historia, pero lo suficiente como para dejarte... Claro, alucinado, porque eran cosas que hacías en el libro anterior que tenían un significado en el libro siguiente. Las siete serpientes, si a una de las serpientes, a cada vez que te encontrabas una serpiente, le enseñabas un anillo que tenías de no sé qué, y la serpiente hipnótica te da una pista sobre el futuro de la corona de los reyes. Bueno, esa saga de libros, esos cuatro libros, si los explorabas en profundidad, como fue en mi caso, ¿vale? Fue una obsesión compulsiva. Era muy te recompensaba mucho, no era el típico juego que tenía cuatro opciones, sino que, ya digo, había incluso párrafos en cursiva, que te decía, si encuentras un párrafo en cursiva y haces no sé qué, te permite hacer no sé qué. Bueno, y tenías que estar muy atento, podías jugarlo muchas veces, y tenía, vamos, no voy a decir infinitas aventuras, pero tenía muchísimas, muchísimas opciones, sobre todo el primero, el segundo, tenía muchísimas opciones. El tercero, las siete serpientes, era dificilísimo. Si no tenías alguna de estas ayuditas de primera, algunos objetos mágicos de las primeras aventuras, era muy, muy, muy difícil, por no decir casi imposible. Era un juego que era un libro que no se podía hacer si no hacías trampas, el de las siete serpientes. Y bueno, la Corona de Reyes era un poco la conclusión, pero sobre todo los dos primeros, las Colinas Sante y Kare, esos eran los dos mejores, ¿no? Y Kare sobre todo era... Estos creo que están como app. Que yo tengo uno, dos de ellos tengo, pero no he jugado mucho, con lo cual no puedo deciros son muy fieles al libro, son muy diferentes. Lo malo de los libros juegos en formato digital es que no puedes hacer trampas, ¿vale? No puedes hacer eso. No, este no me mata, que no me ha matado. Venga, sigo para adelante. Luego había muchos, yo recuerdo también los de la Máquina del Tiempo, ¿no? La Máquina del Tiempo eran muy chulos porque eran históricos. Te decían, por ejemplo, tienes que averiguar el origen de la Orden de la Jarretera, ¿no? Y estás todo el rato con un pañuelo que de dónde salía, o los samuráis, o invenciones antiguas que había. Y estaba muy bien porque te contaba cosas chulas de la historia y, bueno, a mí eso me gustaba bastante. No tenía nada de mecánica de dados ni nada, sino que, o sea, simplemente de averiguar un poco lo que había pasado en el tiempo, ¿no? Y luego había unos de la saga de Merlín, o que era una especie de Merlín de pequeño, o sea, de Arturo de pequeño, que era un tal Pip, que bueno, estaba bien, tenía alguna mecánica nueva, pero el problema de esto es que la saga, yo creo que, o sea, los libros estaban ya un poco ya trillados, ¿vale? Ya llegabas a un punto en que era un poco siempre lo mismo y no tenía mucha opción a algo más. Y encima, cuando habías jugado a los... Yo creo que la cúspide de los juegos de los librojuegos, por lo menos los que he jugado, fue en la saga esa de las cuatro serpientes, la cara y tal, brujos y guerreros. Esa era la cúspide y ya después de eso todo lo que veías era un poco repetición de lo mismo y historias peores, porque la historia siempre era un poco rollo. Pero bueno, ahora sí que hay algunos más modernos que han salido, que son más gordos y tienen hojas de personaje más complicadas y tienen historias mucho más descriptivas, mucho más largas y tal. Pero yo no sé ya si serán mejores o peores, no sé si el terreno digital les habrá comido la mano o no, pero vamos, durante una época estuvieron muy bien y bueno, siempre nos quedará la nostalgia.